chupeta. É da chupeta pro babá na jorra. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero. Oh, mamá. E da chupeta pro babá na jorra. Mamá, I want my mama. Mamá, I want my mama. Mamá. Although he'd pass for her papa, she's quite a nifty. He's over 50, but he won't own the fact he's grown up, so he cries, Mama, Mama, I want my mama. Mama, I want my mama. Mama. And he can count on his mama to lullaby him, to pacify him, and give him kisses when he cries, Mama, Mama, bang, do bang, do bang, do bang, do bang, bang. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con gusto en este día que es el número 5 del último mes del año 2017, con una temperatura bastante agradable, 23 grados. Tenemos sol aquí en Jalapa, pero aprovechenlo, aprovechen este sol, porque a partir de mañana, aproximadamente en la tarde, en la noche, pues vendrá ya llegando por estos rumbos el frente frío número 14, volverá a bajar la temperatura. Entonces tengan mucho cuidado, pues sobre todo, como siempre lo hemos recomendado, por las cuestiones de las enfermedades respiratorias, sobre todo para niños, para los pequeños y para las gentes mayores de edad también, son tiempos complicados, entonces hay que cuidarse mucho. Por el momento, como les decía, disfruten de este día, hay solecito, está rico, está sabroso, y los saludamos aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en FM, aquí en Clavijero número 24, que es el centro de Jalapa, la capital de la entidad veracruzana. Bueno, pues ayer platicamos sobre la cuestión de los periodistas asesinados, ¿no? El problema severo, y sobre todo con esta situación que viene, que está planteando ya la ley de seguridad interior, ¿no? Y que pues algunos dicen podría tener una actitud mucho más severa por parte de las actuaciones que tendrían la licencia para hacer lo que quieran el ejército y la marina. Algunos comentan así, otros dicen que no, sobre todo los que aprueban esta ley, dicen que no, es que simple y sencillamente para mejorar la solidez del Estado en cuestiones de seguridad, ojalá así sea. Pero no basta con eso, volvemos a insistir, no basta con eso, porque también hay que poner en práctica que las cuestiones legales se cumplan, y si alguien comete un delito, sea juzgado por ese delito y que no exista la impunidad. Y por otro lado también habría que evitar la corrupción, o sea, con eso de que de repente empiece la persecución a algún grupo, a algunos grupos o personas, los asesinen en la calle o los tiren o los lleven por otros lados y ya con eso creen que se acabó el mal, pues no, como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, pues vemos que no, por lo desde lo que pasó con Felipe Calderón, como ha sucedido cuando sacó el ejército a la calle y el ejército hace funciones que no debería de hacer, que eso le corresponde a la policía, que es otro problema también severo, el tema de la policía. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, ayer platicábamos de las cuestiones de los periodistas asesinados, por ejemplo, pero también hay muchos ciudadanos que han sido secuestrados, que han sido desaparecidos bajo este clima bárbaro que, como dice Tim Burton, el gran director de cine, que por cierto anda aquí en nuestro país en una exhibición que se está presentando ya en la Ciudad de México, el mundo de Tim Burton, dice, pues ya México me está rebasando, ¿no? Ya México me rebasa con todas mis ideas que yo tengo, pues, sin duda alguna, ¿no? Si hay terror en serio, es en algunas zonas de este queridísimo país. Pero bueno, también hay otro punto, y vean cómo las cuestiones no solamente sacar al ejército a la calle y se acabó el asunto, ¿no? Está el problema que hoy Víctor Toledo, el gran Víctor Toledo, que ha recibido la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana en la Feria Internacional del Libro Universitario, escribe hoy un artículo que me parece interesantísimo también y que no debemos de perderlo de vista, que es el caso de más de 100 ambientalistas asesinados. ¿Por qué han sido asesinados en este tiempo? No tienen que ver con el narcotráfico, o tal vez sí los grupos delincuenciales tengan que entrar por ahí, pero tienen que ver con la defensa de los bosques, con la defensa de del agua, la defensa del agua, la defensa de las minas. ¿Y ustedes creen que atrás de eso está el crimen organizado? Bueno, a lo mejor sí, es otra forma de organizarse por parte del crimen. Hay empresas que están atrás de eso y que, pues, de alguna circunstancia u otra han provocado que los que han defendido sus territorios han sido asesinados. Entonces, Víctor Toledo habla de esta larga lista, una larga lista de 100 ambientalistas asesinados en los años recientes. Vale la pena recordarlo también. Como podemos ver, muchos sectores de la sociedad han sido severamente lastimados. Entonces dice Víctor Toledo, las guerras contra el mundo natural tienen innumerables dimensiones, intensidades y duraciones, e igualmente numerosos defensores que las resisten. Y como siempre sucede, toda guerra tiene sus frentes de batalla. Ahí donde la existencia misma de quienes defienden el ambiente, la naturaleza, la tierra, los territorios y la vida queda irremediablemente expuesta. Miles de activistas y dirigentes enfrentan cotidianamente amenazas e intimidaciones por manifestarse contra los impactos devastadores de proyectos de todo tipo, casi siempre encabezados por iniciativas estatales, corporaciones industriales y empresas multinacionales. Debemos a la Organización Internacional Global Witness o Observadores Globales la tarea de registrar, documentar y denunciar las agresiones que sufren los activistas del ambientalismo a escala mundial. Sus reportes anuales registran para cada país el número de ambientalistas agredidos y asesinados. El asesinato es solo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la naturaleza y del ambiente. También hay que incluir a las amenazas de muerte, los arrestos, las agresiones sexuales, las criminalizaciones y ataques legales agresivos. Parte pues de lo que dice este artículo que escribe Víctor Toledo el día de hoy en La Jornada, y dice, por ejemplo, el año pasado superó al anterior, estamos hablando del año 2016, dice que ha sido como el más violento de todos los registrados, al pasar de 185 asesinatos en 16 países a 200 en 24 países. Estamos hablando a nivel mundial de los asesinatos sobreambientalistas, y particularmente se han subrayado en Brasil, Colombia, Filipinas, Honduras, Nicaragua y México. Dice Víctor Toledo, aunque en México existen ya casi 500 frentes de batallas socioambientales ubicables en el territorio como resultado de la implantación de proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, eólicos, turísticos, carreteros, biotecnológicos, agroindustriales, carecíamos hasta recientemente de un análisis detallado de las agresiones sufridas por quienes mantienen las resistencias a estos proyectos. Solo existían importantes recuentos parciales, como los realizados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Entonces, dice, esta carencia es muy importante, y qué bueno que también se empieza a documentar, y que no perdamos de vista que es el otro problema gravísimo de gente que defiende sus territorios, que defiende su medio ambiente, defiende su forma de vida, y que han sido pues asesinados. Dice, la lista se torna eterna cuando intentamos lo imposible nombrar a los ultimados. Y habla particularmente de Francisco Quiñones, de Aldo Zamora, de Fernando Mayén, de Salomé Sánchez, Juventina Villa Mújica, Beatriz Cariño, Mariano Abarca, Dante Valdés, Noé Vázquez, María Edí, Fabiola Orozco, José Cervantes, Alberto Almeida Fernández, Juan Ontivero Ramos, Julio Valdenegro, etcétera. Dice, la lista ahí va, ¿no?, de los ambientalistas mexicanos que han sido asesinados por defender sus territorios, por defender su familia, por supuesto, sus propiedades, en un ambiente que regularmente no tiene que ver con las cuestiones del despojo, sino más bien en las cuestiones de tratar de convivir de forma sana en el lugar donde uno vive. Entonces también es otro punto importantísimo, ¿no? Otro punto importantísimo, no perder de vista la lucha de los ambientalistas, y que ha sido también, dentro de este gran paquete de la violencia en México, uno de los puntos severos y lastimosos en este país en los años recientes. Son ya las 14 horas con 13 minutos y vamos a iniciar con la información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que México no tiene una conciencia social sólida. Eso lo opina el politólogo Mauricio Merino. La Universidad de La Guajira de Colombia y la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios facilitarán la movilidad académica. La Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río, realizó el foro multidisciplinar Administración, Idiomas y Área de Formación Básica General. La Facultad de Arquitectura, Campus Veracruz, realizó el segundo foro de Arquitectura, el Arquitecto y la Plástica. Se realizó la Expo Oriente en la Región Veracruz, Boca del Río. También les comentaremos qué mujeres del Conejo ofrecen arbolitos y coronas navideñas. Los guardianes de la salud realizan una importante labor, esto lo afirma Saraí Ramírez, coordinadora de salud pública del Sistema de Atención Integral a la Salud. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará música de videojuegos y series de televisión. Javier Dolan, el director canadiense, es el ciclo de cine que cierra este año en el Aula Clavijero. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Pensamiento universitario. La semana pasada se realizó aquí en las instalaciones de nuestra universidad, particularmente en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, en una mesa en la que participó Mauricio Merino Huerta, que es integrante del grupo Nosotros. Nosotros, que por cierto la última O la ponen con X en esta forma de tratar de ser incluyentes entre hombres y mujeres. Bueno, se llama Nosotros, o se debe pronunciar Nosotros. Y nuestra compañera de prensa, Claudia Peralta, platicó con Mauricio Merino, hizo una entrevista que me parece muy interesante por lo que dice Mauricio Merino, que hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y dice lo siguiente, y eso sin duda alguna nos retrata como somos. México es uno de los países de América Latina que tiene los peores niveles de participación ciudadana, y por lo mismo no tiene una base social organizada y una conciencia social sólida, no solo por la captura de los aparatos políticos, sino por la presencia de una obstinada retórica de la intransigencia para encontrar razones poderosas y no hacer lo que se debe. Esto lo advirtió Mauricio Merino Huerta, investigador adscrito al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Mauricio Merino comentó que por ello buscan hacer una revolución de conciencia, es decir, generar en los ciudadanos la capacidad de entender el entorno en el que viven y la manera en que puedan interactuar para cambiarlo en pro de un beneficio colectivo. La conciencia significa estar advertidos del lugar en el que vivimos. Si estamos cegados y bloqueados por nuestros intereses personales y somos incapaces de entender lo que nos rodea, entonces seguiremos siendo víctimas de nuestra propia ceguera, dice Mauricio Merino. Sabemos que es la revolución más difícil y es muy ambiciosa, pero no podemos pedir menos. Tenemos que ser capaces de derrotar esa retórica de la intransigencia si queremos cambiar el entorno en el que las iniciativas sociales habrán de producirse. A través de la organización civil Nosotros, comentó Mauricio Merino, se convoca a toda la ciudadanía a derrotar los espacios de privilegio de la clase política con la conciencia, a través de una conciencia organizada. Hablamos de que tenemos que despertar para hacer valer las leyes y nuestros derechos y hagamos nuestras las instituciones con la finalidad de modificar las condiciones de sometimiento que vivimos. A partir de este despertar de conciencia, dijo Mauricio Merino, se puede construir la democracia de manera colectiva, que recupere las leyes y las instituciones que han sido capturadas por intermediarios políticos quienes compiten entre sí para mantener sus espacios de privilegios. La agrupación Nosotros entiende que el Estado es una organización política de la sociedad consciente de sus derechos, activa por defenderlos y con el ánimo de colaborar, de ayudarse, de imaginar un futuro colectivo igualitario, justo y pacífico. Es lo que queremos construir, pero no podemos hacerlo con intermediarios políticos corruptos, negligentes y que se adueñan del espacio público. Son las 14 horas con 17 minutos. No, y eso es por decir algo, nada más, corruptos, negligentes, también sabemos de todos aquellos que se la pasan adulando a la gente, ¿no?, para llegar a sus puestos, para estar ahí presentes y hacerse del presupuesto, ¿no? Como bien dice aquel dicho clásico del, es que hay una serie de frases del priismo que son parte de la política mexicana, ¿no?, que dice, no me den, póngame donde hay, y ahí se despachan con la cuchara grande, ¿no? Entonces dice Mauricio Merino, no buscaremos el poder porque ya es nuestro. Eso lo dice a través de la organización Nosotros. Entonces dice, ¿qué significa esto? Que no buscamos el poder porque ya es nuestro. Se refiere al empoderamiento de los ciudadanos, al poder que nos da los derechos para exigirlo a través de las leyes que garantizan esa posibilidad. También comentó que no cree en los puritanismos de organizaciones civiles y o partidos políticos porque son inexistentes, sino en la capacidad de construir causas políticas con absoluta transparencia y con trabajo colectivo. Son dos los desafíos que le preocupan a Mauricio Merino. Uno de ellos es la elitización de la vida política y del país en general, y el otro, la inequitativa distribución de la riqueza en México. A eso se agregan las pésimas condiciones de vida de las personas. La gente pobre del país no solo seguirá siendo pobre, sino que vivirá mal la mayor parte de su vida, porque el elevador, dicho de manera metafórica, el elevador de la movilidad social está atascado. Los únicos beneficiados con esta situación son los aparatos políticos. En relación con la elección presidencial, Mauricio Merino advirtió que quien gane la presidencia de la República en el 2018, si no es acompañado por una sociedad organizada y el cumplimiento de las leyes en términos concretos y prácticos, el panorama difícilmente cambiará para el país. Y bueno, es lo que ha pasado en los años recientes, ¿no? Se gana un grupo, una élite, pero no gana la sociedad. Eso es muy complicado. Eso es algo que hemos visto tanto en las elecciones de Felipe Calderón como la de Enrique Peña Nieto, en fin, lo que usted le anote. Tal vez una característica muy especial fue la de Vicente Fox, ¿no?, que llamó la atención y que hizo todo lo posible para sacar al PRI de los pinos o del gobierno. Bueno, el gobierno no todo, porque algunos permanecieron ahí. Pero pues una parte de la sociedad estaba convencida que así iba a ser. A la larga se vio que no fue así. Bueno, Mauricio Merino opinó que si Andrés Manuel López Obrador gana, será un presidente muy acotado. No tendrá el control de los gobiernos estatales. Además, se enfrentará a los aparatos políticos del Partido Revolucionario Institucional, que no cambiarán con la sola elección presidencial. A los aparatos políticos locales también se tendrá que enfrentarse, así como a las cúpulas empresariales, que no son una cosa menor, evidentemente que no. Tendrá que enfrentar a los poderes fácticos. Él solo no podrá producir un cambio como el que requiere la democracia del país. Si gana Meade, será la continuación de las mismas dinámica política que hemos vivido por años. Es lo que dijo Mauricio Merino en esa entrevista, la que realizó nuestra compañera Claudia Peralta, y que pues da puntos de vista muy interesantes Mauricio Merino. Y bueno, finalmente solamente pone a dos candidatos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Los demás ni siquiera los toma en cuenta. Bueno, son ya las 14 horas con 20 minutos. Vínculos. La Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana recibió la visita de una comitiva compuesta por docentes y estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de La Guajira de Colombia, con miras a crear vínculos académicos entre estas dos instituciones de educación superior. Qué bonito nombre, ¿no? La Guajira, ¿no? Es lo, palabras agradables del Caribe, ¿no? La Universidad de La Guajira. Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, declaró que para la entidad académica a su cargo es un área de oportunidad crear vínculos con la Universidad Colombiana, ya que la internacionalización es una línea de trabajo estratégica para cualquier institución educativa. La vinculación con la Universidad de La Guajira favorece el intercambio de experiencias de prácticas relacionadas con la educación, que es el principal objeto de estudio de los pedagogos, evidentemente. Podremos ver cómo se trabaja y practica en el ámbito educativo en Colombia, y habrá oportunidad de analizar problemas comunes y buscar soluciones a los mismos, dijo Rocío González, la directora de la Facultad de Pedagogía. También compartió que tras esta visita se espera crear proyectos académicos para realizar intercambio de docentes entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Guajira, así como estancias de movilidad estudiantil que contribuyan a la formación de los alumnos de pedagogía. Las estancias de movilidad estudiantil sumarán experiencias a la formación de los alumnos, lo cual impactará en el espacio, en el ejercicio profesional que posteriormente desarrollarán en el ámbito educativo. Diana González afirmó que en esa visita, tanto los académicos de pedagogía como los docentes de la Universidad de La Guajira han mostrado gran disposición para realizar trabajos conjuntos, y agradeció de manera particular a la Dirección General de Relaciones Internacionales por hacer posible que la comitiva de la institución educativa colombiana pudiera venir a México y estar acá. Y bueno, seguramente se habrán encontrado como García Márquez cuando estuvo aquí en Veracruz, que no tenemos muchas diferencias geográficas, que hay muchas cosas parecidas entre Veracruz y Colombia, en algunas zonas de Colombia particularmente. Hay una relación muy estrecha entre Colombia y México, pero particularmente también en Veracruz. Son las 14 horas con 23 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos información desde Veracruz. Mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 90.5, ahí en el puerto de Veracruz, en la región de Veracruz, Boca del Río, que por cierto acaban de inaugurar su foro Boca, donde estará la Orquesta Sinfónica de Boca del Río. Y qué bonito lugar, ¿eh? Ya hay dos lugares de excelencia aquí en Veracruz. Uno que es la Sala Tlacna, evidentemente, es para la música clásica, llamada así, y la música sinfónica, y ahora el Foro Boca, que también se ve muy bien. No lo conozco, pero ya he visto las fotografías, los conciertos que ha habido ahí, y está muy bien. Qué bueno que existan estos centros, y ojalá eso se cambiara para que tengamos una mejor cultura, y sobre todo cultura de respeto, ¿no? Cultura de respeto y de convivencia sana en Veracruz. Bueno, con diversas actividades, la comunidad de la Universidad Veracruzana impulsa el aprendizaje de un segundo idioma y muestra las ventajas competitivas. Una de ellas fue la segunda edición del Foro Multidisciplinar Administración, Idiomas y AFBG. Ahorita les decimos qué significa esto. Con el apoyo del Grupo de Colaboración Lingüística Aplicada, Innovación y Competitividad, y con la participación del Área de Formación Básica General, que es lo que significa AFBG, Área de Formación Básica General, el Centro de Idiomas, la Academia de Lectura y Redacción y la Facultad de Administración, así como las Universidades de Oriente y Cristóbal Colón, se llevó a cabo la inauguración de este foro multidisciplinar. Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, quien es el secretario académico regional de de la región Veracruz Boca del Río de la Universidad Veracruzana destacó la importancia de atender las necesidades de las diferentes experiencias educativas e hizo la invitación para que los estudiantes participen en las convocatorias de movilidad internacional que ofrece la Universidad Veracruzana y además dominen un segundo idioma, que es importantísimo para hacer una movilidad, sobre todo en países del extranjero, particularmente hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Este foro inició con la conferencia magistral Veracruz nos cuenta su historia, que impartió el catedrático Rafael Díez Garelli, quien habló de la fundación de la ciudad de Veracruz, así como sus hechos y personajes más importantes, que por cierto, el puerto de Veracruz, la ciudad de Veracruz, está por cumplir 500 años. Otra de las actividades del programa fue la estampa jarocha, dinámica que mostró la historia del traje jarocho, una exposición de carteles en la que ilustraron la historia de Veracruz por medio de fotografías y exposiciones en inglés por parte de estudiantes del área de formación básica general, en la que también abordaron pues el tema de la identidad como tema principal. Igualmente se realizaron distintas conferencias por parte de académicos en las que trataron temas en relación con la enseñanza de idiomas, redacción de textos en inglés y en español, traducciones del siglo XXI y la importancia de la literatura. Además, se desarrollaron mesas redondas en donde se atendieron temas como los idiomas de México, la certificación y acreditación de lenguajes en Veracruz y un intercambio de experiencias de estudiantes de movilidad quienes practicaron su inglés mientras intérpretes de la Universidad de Colón traducían al español. Son las 14:26. Seguimos con información de la región Veracruz-Boca del Río y ahora les platicaremos que el programa educativo de arquitectura de la Universidad Veracruzana lleva a cabo el segundo foro de arquitectura, el arquitecto y la plástica, con la finalidad de mostrar a la sociedad los alcances de esta profesión, su íntima relación con las artes y el talento de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. A través de conferencias, talleres de diseño, mesas de diálogo y exposiciones plásticas, de carteles y de fotografía, se comparte lo aprendido en las aulas. Miriam Remes, jefa de la carrera, informó que en esa actividad participan académicos alrededor de 100 estudiantes. Además, puntualizó que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la Universidad Veracruzana es la única institución pública que ofrece la licenciatura en arquitectura. Miriam Remes comentó que se deben derribar mitos como el alto costo que representa estudiar arquitectura. Para ser arquitecto se necesita tener también pasión y actitud y no solo recursos económicos. Subrayó que en la Universidad Veracruzana se impulsa la creatividad y el ingenio, lo cual se demuestra en actividades como este foro que realizaron, que no necesitó de grandes cantidades de dinero para crear diseños armónicos, bellos y funcionales. Estas actividades iniciaron con el recorrido ciclista El Ojo del Arquitecto, una mirada al pasado, que tuvo como punto de partida el Parque Zaragoza, y de allí avanzaron por diversas calles del centro histórico. Es el Parque Zamora, ¿no? Creo que sí. Bueno, dice aquí Parque Zaragoza. Bueno, de ahí avanzaron por diversas calles del centro histórico, en donde se resaltaron las cualidades arquitectónicas de edificios construidos entre los siglos XVII y XX. Los asistentes a ese recorrido en bicicleta expusieron imágenes fotográficas o bocetos con técnica libre en un concurso cuya premiación se realizó en el patio central de la USBI, allá en Boca del Río. Del arranque formal de las actividades, el vicerrector Alfonso Pérez Morales aplaudió la iniciativa de los arquitectos y también la participación activa de la comunidad de la Facultad de Arquitectura en la organización de este foro. Y reconoció la solidez del núcleo académico de este programa educativo, así como la pasión por su quehacer profesional. El mismo día se inauguró la exposición El Arquitecto y la Plástica, que exhibió el trabajo plástico de los arquitectos Carlos Anavia Velázquez, Brahim Bautista González y Eduardo Sauce. También se mostraron los trabajos estudiantiles, resultado de las diferentes experiencias educativas, así como una exposición de carteles que mostraron el ejercicio profesional de la planta académica de la Facultad de Arquitectura allá en Veracruz. Son las 14:29. Y todavía continuamos con más información de Veracruz Boca del Río, donde se realizó la Expo Orienta V Informa Tú Decides, un evento anual organizado por nuestra Casa de Estudios, que se lleva a cabo en todas las regiones universitarias, dirigido a estudiantes de educación media superior para ayudarlos en su proceso de elección de profesiones, ocupaciones y trabajos, además de darles a conocer las diferentes carreras que oferta nuestra universidad. En nuestro país, 3 de cada 10 estudiantes eligen una carrera que no concuerda con sus preferencias y capacidades, ya sea por falta de información o por influencias de su familia, amigos y la sociedad. Por ello, es de suma importancia que los alumnos identifiquen sus habilidades e intereses antes de ingresar al nivel superior para que puedan decidir por una carrera profesional que cumpla con sus expectativas y necesidades. La región Veracruz instalaron stands informativos donde universitarios y profesores de todas las áreas académicas brindaron una orientación profesional de cada programa educativo a los estudiantes de bachillerato. Bueno, pues son ya las 14 horas con 30 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, vamos ahora a tener en cuenta lo siguiente. El Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de sus Bosques del Ejido El Conejo, municipio de Perote, hace una cordial invitación a la comunidad universitaria y público en general a adquirir arbolitos y coronas navideñas, así como artesanías elaboradas con base en acículas de pino. Eso es este martes y tendrán todavía la oportunidad. Están aquí las compañeras de la comunidad del Conejo, están en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos y estarán hasta las 6 de la tarde. Realmente es un trabajo muy interesante que ellas realizan, sobre todo porque es un trabajo ecológico y que vale la pena apoyarlas, pero además si usted compra las coronas, compra los arbolitos que ellas hacen, se van a llevar el olor del cofre de Perote, porque huele a pino, huele riquísimo, ¿eh? Esa agrupación de mujeres creada en el 2006 por iniciativa del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana fue reconocida con el Premio Estatal al Mérito Forestal 2014 por la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz. Además, participa con acciones de prevención de incendios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que mediante concurso nacional apoya proyectos enfocados a la conservación y restauración en regiones prioritarias de México. Desde el año 2007, el Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de sus Bosques, del Ejido del Conejo, pone a la venta arbolitos y coronas navideñas elaboradas a partir de ramas de podas que realizan para proteger sus bosques de los incendios. Además, elaboran artesanías como canastos a partir de acículas de pino que caen al piso. Este grupo, conformado por 60 mujeres, trabaja bajo la premisa de que la vinculación de actividades de prevención de incendios con el manejo de productos forestales no maderables para la elaboración de artesanías representa una alternativa importante y con impacto positivo para la conservación de los bosques. Les pedimos que nos apoyen comprándonos lo poquito que traemos, dicen las mujeres del Comité de Mujeres Unidas para Conservación de sus Bosques del Ejido del Conejo. Las coronas cuestan 160 pesos, buen precio. Los arbolitos, 180 pesos, y una variedad de artesanías hechas con acícula y centros de mesa, expresó la representante del comité, Lucía Valdés Cruz. Además, tengámoslo muy en cuenta lo que ellos dicen, no derriban pinos para hacer esto, ¿eh? Más bien los pinos, lo que tiran los pinos, ellos lo aprovechan para hacer este tipo de productos. Entonces, la compra de un artículo de estos contribuye a la protección de los bosques y de las familias de las faldas del cofre de Perote, también que aprovechen la ocasión, porque solo son 2 días, bueno, el día de ayer y hoy prácticamente pues ya quedan 3 horas y media para que acabe esta venta, ahí en el gimnasio universitario, en la zona universitaria. Entonces, para que vayan, aprovechen la ocasión, porque pues así a través de esta vendimia, además de apoyar a las mujeres, al Comité de Mujeres de Mujeres Unidas para la Conservación de sus Bosques del Ejido del Conejo, pues también usted se lleva un buen producto ahora para la Navidad. Como les decía, vuelvo a recalcarlo, huele a pino, ¿no? Huele bien, como dijera el comercial, pues del cofre de Perote, y créame que llevará realmente un buen ambiente a su casa. Bueno, son las 14 horas con 34 minutos. Bueno, también para tomar muy en cuenta, recordemos que es el día 5 de cada mes, nuestra universidad emite un comunicado. Entonces, este comunicado que hoy da a conocer la Dirección General de Comunicación Universitaria tiene que ver con lo que decíamos muy al principio en este programa, y hablando de manera muy particular con personas de nuestro país, ciudadanos de nuestro país que han sido lastimados. Y dice lo siguiente ese comunicado: visibilizar y sensibilizar, alto a los abusos de poder. Nada más alejado de la función de los medios masivos que el fomento del escándalo y la profundización de la zozobra. Por el contrario, su deber es visibilizar los problemas que más aquejan a la sociedad para que en su consecuencia más asertiva se genere conciencia y se motiven actitudes más humanas. El compromiso de los medios es erigir una agenda que construya ciudadanía, ser contrapeso de las injusticias de los modelos verticales y autoritarios que no solo han cosificado a las mujeres, sino también de forma lamentable a la buena parte de la diversidad cultural que hoy se manifiesta en pro de sus derechos, sean estos exigidos por comunidades sexuales diferentes, minorías étnicas o sectores vulnerables. Por ello queremos dedicarle el comunicado de este 5 de diciembre, en el que recordamos la agresión del 5 de junio del 2015 a un grupo de jóvenes. Este comunicado está dedicado para un ejemplo de comunicación para evitar dichos abusos de poder. Destaca en ese contexto el trabajo de Pablo Ferri, corresponsal del País en México, que recientemente ganó en la categoría Crónica el Premio Nacional de Periodismo 2017, otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en su 16ª edición. La pieza periodística intitulada ¿Cómo es buscar el cuerpo de un familiar? Narra el rastreo de cuerpos en la fosa clandestina de Lomas de Santa Fe, en Veracruz. Pablo Ferri cuenta el arrojo con que las madres de los desaparecidos que integran el colectivo Solecito realizan sus pesquisas. La crónica de Pablo es objetiva y sobria, lo que no impide que cimbre los sentimientos por el drama que se percibe como telón de fondo. Ellas y ellos, madres y padres, cavan la tierra para hallar a los suyos en lo que hasta ahora ha sido una tarea vana. Esta crónica pretende visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto de situaciones inaceptables. Se trata de un hecho inadmisible y lo propio que nos causa que no debe repetirse. Alto a los abusos de poder. Decimos una vez más en la Universidad Veracruzana que exige anteponer valores ciudadanos en los que prevalezca la paz y la armonía por encima de aquellos en los que predomine la barbarie. Interesante lo que dice hacia el final. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de diciembre de 2017, comunicado que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria. Son las 14:37. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que Saraí Ramírez Colina, coordinadora de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, el SAISUB, que ha estado aquí con nosotros, por cierto, Saraí, que luego le hacemos la broma, ¿no?, de que ya debía estar en la nómina del programa porque viene muy seguido, calificó de importante la labor que realizan los guardianes de la salud en el programa de activación física laboral como parte de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la UV nos necesitan. Tras destacar los avances y beneficios del programa que busca mejorar el estado de salud de la población trabajadora de la Universidad Veracruzana, Saraí Ramírez resaltó el reconocimiento que se le hizo a Lilia del Carmen Mora Alcaraz, empleada de la Dirección de Servicios Informáticos y Administrativos, como Guardiana de la Salud del Mes. Al respecto, comentó que esta distinción fue por el esfuerzo y entusiasmo con el que Lilia del Carmen impulsa la gimnasia laboral en la dependencia a la que está adscrita. Su trabajo se valoró con base en fotografías y reporte del impulso al programa. Los guardianes nos enviaron sus reportes y fue precisamente en la Dirección de Servicios Informáticos y Administrativos donde se cumplió todos los días, y de los 60 guardianes de Jalapa, ella fue la que se mereció ese reconocimiento. Saraí Ramírez agregó que los guardianes son trabajadores que de manera voluntaria promueven estilos de vida saludable, que involucra la gimnasia laboral y la participación en los grupos de actividad física. También destacó el programa Refrigerio Saludable, en el que se busca que los trabajadores tengan opciones para alimentarse sanamente. Saraí Ramírez valoró la respuesta a la gimnasia laboral en las regiones de Jalapa y Veracruz, con la participación de 90 guardianes de la salud. No tenemos un número exacto de los empleados que participan en la gimnasia, pero en Veracruz se realiza en todas las áreas y en Jalapa se ha incrementado en estos 2 años que lleva en marcha. Bueno, este es un programa que ha sido muy bueno. Aquí tenemos un kilo de encima, la familia y el OB nos necesitan. Y le hemos platicado constantemente a nuestros compañeros del SAISUB, ¿no?, que qué pasa en esas épocas que empieza el maratón Lupe Reyes, ¿no? Ustedes ya sabrán lo que viene en cuestiones de fiestas y sobre todo en consumo de comida sin control, ¿no?, sin ton ni son, que bueno, son parte de los festejos. Y siempre nos dicen nuestros compañeros, coman lo que quieran, ¿no?, pero cómanlo con moderación, ¿no?, háganlo con tranquilidad, sin remordimientos, ¿no?, por supuesto, pero no abusen, simple y sencillamente es un buen momento para convivir con la familia y con los amigos, pero no de abusar. Por eso es lo que hay que tener muy en cuenta para evitar pues problemas con el peso, que el peso de nuestro cuerpo o a la acumulación de grasas. Bueno, son las 14:40. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En un gran encuentro, el representativo de la Facultad de Arquitectura se coronó campeón del torneo interfacultades de fútbol rápido femenil de la Universidad Veracruzana, después de derrotar con marcador de 6-2 a la Unidad de Ciencias de la Salud. Ambos equipos llegaron a la final en plan grande. Arquitectura, después de derrotar en semifinales 3-0 a Ciencias Atmosféricas, y Ciencias de la Salud hizo lo propio ante Pedagogía 5-1. Ya en la gran final, las arquitectas lucieron contundentes. Anotaron por conducto de Liz Rodríguez en 3 ocasiones, Adriana Vargas, Melissa Pérez y Carla Mores, mientras que por Ciencias de la Salud descontó María Mapel en 2 ocasiones. Al finalizar el juego, se llevó a cabo la entrega de medallas a cargo del instructor Miguel Ángel Maldonado Hernández, coordinador del fútbol rápido en la Dirección de Actividades Deportivas, quien felicitó a los equipos participantes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, vamos con nuestra información de arte y cultura, y hay algo que pues va a ser espectacular. Algunos lo esperan, otros anoche comentábamos que seguramente los ortodoxos dirán, pero ¿qué está haciendo la Orquesta Sinfónica de Xalapa? Pero bueno, por primera ocasión en sus 88 años de historia, la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará lo más destacado de la música de videojuegos y exitosas series de televisión del presente y del pasado. Esto será el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre en la Sala de Conciertos Tlacna, Centro Cultural. La música de Halo 3, La Leyenda de Zelda, Super Mario Bros., Warcraft, Final Fantasy VII, videojuegos populares a nivel mundial, compartirá el programa con música de series televisivas como Los Simpson, Supergirl, un popurrí de los héroes de DC Comics, Downton Abbey, House of Cards y Game of Thrones, entre otras sorpresas que espera a los asistentes. En rueda de prensa efectuada en Tlacna, Luis Fernando Soní, productor audiovisual del concierto, Arturo Rodríguez, joven director invitado, quien actualmente trabaja para producciones de Hollywood, y Lanfranco Marchelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, dieron a conocer los detalles de este evento único que busca vincularse con los gustos de las audiencias jóvenes. Lanfranco Marchelletti afirmó que para el mundo de los videojuegos hay compositores muy buenos, al mismo nivel que la música para filmes, y con ello recordó el éxito que han tenido los conciertos de películas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, donde la producción audiovisual a cargo de Luis Fernando Soni ha generado un interés y demanda del público capitalino. Por su parte, el joven director, compositor y arreglista regiomontano Arturo Rodríguez, ganador de la medalla Mozart en 1996, resaltó que es un gusto enorme participar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que ha sido un sueño desde niño. El director invitado comentó que la música de los videojuegos es muy demandante para los músicos. Sin embargo, estoy saliendo de la primera parte del primer ensayo y suena absolutamente espectacular lo que la orquesta tiene. Es un programa difícil que incluye música nueva y hay poco tiempo para ensayarla, dijo precisamente Arturo Rodríguez. No obstante, es un placer enorme estar participando en este concierto, lo que dijo, que es un programa difícil, pero que pues, lo van a sacar adelante. Mencionó que se interpretará una suite de los héroes de DC Comics, cuyo compositor es Blake Neely, y personalmente él creó los arreglos para Arturo Rodríguez para que fueran interpretados por la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Entonces, este también es un estreno de la versión sinfónica de esta suite de Blake Neely. Por su parte, Luis Fernando Soni recordó que en la sala de conciertos habrá una pantalla LED gigante donde se mostrarán montajes visuales para acompañar a las piezas. Incluso algunos de los músicos irán ataviados como los personajes de las series y videojuegos, algo que han hecho cuando interpretan música de películas, ¿no? Entonces, igualmente invitó al público a asistir caracterizados para tomarse una foto con los músicos. O sea, pueden ir vestidos de Mario Bros, de Zelda, de dragones de Mario Bros, en fin, de Los Simpson, de DC Comics, por ejemplo, de Juego de Tronos, bueno, como ustedes gusten. Los músicos también se van a disfrazar. Y se me da gusto que podamos tener a dos jóvenes organizando un concierto para jóvenes, dijo Lanfranco Marchelletti, al recalcar que con este programa se acercará la música de la Orquesta Sinfónica de Xalapa a público que posiblemente no conozca la orquesta o su sala de conciertos. No es una música fácil, ¿verdad? Por lo que se pudiera pensar, ni de menos valor, y da la oportunidad a los nuevos compositores de acercarse a un público diferente a la sala de conciertos. Esto dijo la Franco Marcelletti, y añadió que en este concierto se sumará a la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Camerata Coral de la Facultad de Música. El productor audiovisual subrayó que este concierto será una de las pocas oportunidades que tendríamos de escuchar a una orquesta de esta calidad interpretar estos temas. Los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla. Los horarios de los conciertos son viernes 8 a las 20:30 horas. El concierto del viernes, recuerden, lo transmite Radio Universidad Veracruzana, la hora clásica, 20:30 horas. El sábado 9, o sea, el otro concierto, será a las 7 de la noche, y el domingo 10 a las 12 horas al mediodía. Para mayor información sobre este concierto de la música de videojuegos y series televisivas, pueden consultar la página www.orquestasinfonicadejalapa.com y en Facebook como Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 14 horas con 46 minutos. Con solo 28 años de edad, el director de cine canadiense Javier Dolan se ha ganado un creciente número de seguidores y detractores por las temáticas y el manejo narrativo en sus filmes. Por ello, el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana realiza en diciembre el ciclo Javier Dolan, compuesto por 4 películas. Ayer ya se exhibió una, y las próximas serán los días 6, 11 y 13 de este mes de diciembre. Será en el lugar donde siempre se desarrolla el cineclub de nuestra universidad, en la Aula Clavijero, a las 18 horas. Para el día de mañana se va a exhibir la película Los Amores Imaginarios, filmada en el año 2010, que cuenta con un guión y la actuación del propio Javier Dolan, acompañado de Nils Schneider, Monja Chokri, Anne Dorval y Patricia Tulasne. Mary y Francis comparten gustos e intereses, esto es la trama de la película, como si fueran almas gemelas. Cuando hacen amistad con un joven llegado del campo, sus relaciones entran en conflicto ante la espontaneidad y belleza de Nicolás, figura atractiva para ambos. Con una narración paralela de entrevistas a jóvenes sobre sus conflictos sentimentales, música popular y clásica, y unos planos pausados que recuerdan a Wong Kar-wai, el juego de la seducción, la obsesión juvenil y el amor iniciático fueron abordados por Javier Dolan con alegría y tristeza. No obstante, el desenfado de algunos momentos nos demuestra que la dificultad amorosa le precede al director con esta cita de Alfred de Musset, que dice: no hay más verdad en el mundo que el delirio amoroso. Esta obra fue nominada a mejor película en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. La entrada es gratuita, y recuerden que es en la Aula Clavijero, se encuentra aquí en la calle Juárez 55, en el centro, aquí en la ciudad de Jalapa. Son las 14 horas con 48 minutos. Deporte UV. Pues ya estamos llegando al final del año, ¿no? Y ya, pues algunos ya estamos preparando lo que significa los últimos días de este 2017, pero también hay quien ya está pensando en el 2018. Ya causa así como un poco de curiosidad, ¿no? Que ya hay gente que ya está trabajando en el 2018, inevitablemente la vida sigue, los planes por supuesto también. Entonces, María de Los Ángeles Fases Huesca, responsable de la coordinación académica de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, informó que los cursos deportivos intersemestrales del Área de Formación de Elección Libre, el AFEL, se van a llevar a cabo del 3 al 30 de enero de 2018 en las 5 regiones universitarias. A María de Los Ángeles compartió que por instrucciones de la Dirección General de la Administración Escolar se programó la nueva fecha, pues anteriormente se realizaban de diciembre a enero. Destacó también que la cobertura se da en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, con gran demanda en disciplinas como natación, fútbol, soccer, fútbol rápido, básquetbol y voleibol, entre otras. Al hablar del número de experiencias deportivas que se ofertan en cada región, María de Los Ángeles Fáez Buesca detalló que Jalapa es la de mayor participación, con 26, seguida por Veracruz con 14 actividades, Orizaba, Córdoba con 7, Poza Rica, Tuxpan con 5 y Coatzacoalcos, Minatitlán con 4. María de Los Ángeles Fáez también agregó que la inscripción en línea para todos los alumnos será los días 4 y 5 de diciembre, o sea, hoy, pues hoy termina la descripción de en línea, y posteriormente ventanillas de las regiones para los lugares vacantes. Los cursos de la AFEL, de esta área de formación de elección libre, registran una buena respuesta cada año, pues brindan la oportunidad a los alumnos de avanzar créditos en su formación académica y la posibilidad de realizar actividad física de una forma más relajada. Puntualizó también que para poder participar en los cursos de la AFEL, los alumnos deberán estar debidamente registrados en el periodo agosto-enero de su carrera. Interesantísimo, y es algo que no teníamos cuando nosotros estudiamos en la universidad. No había la oportunidad de hacer puntos, créditos, a través del deporte, ¿no? Pues yo lo hubiera hecho en béisbol y me hubiera ido bastante bien. Bueno, mejor no como beisbolista, pero sí hubiera tenido mis créditos, ¿no? Entonces es interesante, pues, esta participación y esa oportunidad que tienen los estudiantes como una manera de incentivar una educación integral que tiene que ver justo con lo que uno estudia de manera particular, pero también con el arte, con la cultura y el deporte, que es esencial. Bueno, también les vamos a comentar que Sara Beatriz Hernández cerró este año con una medalla de oro. Es una de las mejores cartas del deporte de la Universidad Veracruzana. Obtuvo esta medalla de oro al triunfar en el Campeonato Nacional de Judo en Chihuahua, que se celebró a finales del mes de noviembre. Fue un evento de alto nivel. Me preparé bien con el objetivo de foguearnos para la Universidad Nacional 2018 y para seguir rankeada en la Federación Mexicana de Judo, dijo la seleccionada Sara Beatriz Hernández, quien reconoció que fue fácil ganar la medalla de oro en su categoría de 48 kilogramos ahí en Chihuahua, pues tuvo que vencer en fuertes combates a oponentes de Sonora y Nuevo León. No fue fácil. Entonces puso a prueba nuevas técnicas que dieron resultado en la estrategia de ataque, pues era necesario cambiar porque muchas competidoras me conocen, claro, ya saben por dónde va a atacar y pues hay que buscarle la forma de que siempre está presente el factor sorpresa, ¿no? Entonces busqué su lado débil y logré vencerlas, dice Sara Beatriz Hernández Marcial. Ya fue medallista de plata en la Universidad Nacional de Nuevo León y ella también pues aspira que en la próxima universidad 2018 pues obtenga un mejor lugar, en ese caso ojalá sea la medalla de oro como la obtuvo en esa ocasión allá en Chihuahua en el Campeonato Nacional de Judo. Pues felicidades a Sara Beatriz Hernández Marcial. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Los invitamos a que hoy a las 6 de la tarde nos acompañen en el programa Oye, Lee y Dile, que es el programa de la dirección editorial de nuestra casa de estudios. Vamos a hablar de la FIL Guadalajara, ¿eh? Vamos a hablar todavía de los ecos de la FIL de Guadalajara. Estaremos hablando de algunos temas importantes que sucedieron en esta feria. Y eso es a las 6 de la tarde. Y a las 20 horas los invitamos a la segunda emisión del día de Voz Universitaria. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena tarde. Buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Shines on today. Roll it out, let's do the beer barrel.